ya no comprende toda la angustia de mi soledad. Porque sin su beso soy mi vida, no tiene sentido. Y un amor como este no volverá. Estoy cansado, amigo mío, de pensar en esos momentos donde juntos vivimos la felicidad. Si pudiera volver a verla y explicarle lo que siento, son muchos sentimientos que no voy a olvidar. Quiero, quiero, quiero, quiero su sonrisa, pero yo sé que nunca me la dará. Quiero, quiero, quiero, quiero su mirada, y que con sus ojos ella me vuelva a amar. Quiero, quiero, quiero, quiero su sonrisa, pero yo sé que nunca me la dará. Quiero, quiero su mirada, y que con sus ojos ella me vuelva a amar. Vuelo, navegalo, que siga esas palmas. Bucaneros. Salpícalo. Lo que siento son muchos sentimientos que no voy a olvidar.